Claro, si vos le pones muy fuerte, empieza como a saturar de acá. Es porque no te usando auriculares. Si usas auriculares, y viste la latencia, 35, hoy tú vas haciendo pruebas. Se lo pone, viste, más o menos que te agarre justo.